yo. Levantarme en la mañana con buen pie y dar las gracias por seguir en este plano espiritual. Cuidar de mi templo y a mi cuerpo tratarlo bien, buscando un equilibrio entre lo físico y mental. Respetar a los mayores, mis hijos abrazar. Saludar a la familia, buen ejemplo dar. Apreciar los momentos que la vida te da, sin dejar pasar una buena oportunidad. Siendo sincero, luchando por lo que quiero, sin necesidad de perjudicar a terceros. Sin ser grosero, rencoroso, negativo, sin desear mal, sin ser mala sangre o vengativo. Brindarle ayuda al que una ayuda necesita, pararme del puesto y cedérselo a la señorita. Darle una limosna, un billete, una monedita al que pide en la calle o se monte en la camionetica. No envidiar a nadie ni tomar lo ajeno, es proteger mi entorno de lo malo con lo bueno. Sereno, cumpliendo mi responsabilidad, con seriedad, compromiso y con buena voluntad. No hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan, es porque lo que aquí se hace, aquí mismo se paga. Saber perdonar una falta cuando alguien la caga, y guardar la daga para no hundirle el dedo en la llaga. Aprender de mis errores y tropiezos, disfrutar de la vida sin caer en los excesos. Meditar un poco, y tomarme un receso, y pensar las cosas antes de actuar para no llevar en el lomo un peso. Buscar progreso y seguir adelante, trazarme metas y por ellas ser constante. Preparándome aún más para no quitar los guantes, y si el golpe es duro, luchar hasta que me levante. Creciendo, aprendo un día más, buscando dentro en mí hallé la intimidad. No tengo tiempo para alimentar metralla, semilla que no falla del Caribe sin guaraya. Con amor y con fe, un granito de H. No dudes ni un instante, vamos, sigue pa'lante, este canto es pa' usted. Sabemos que la vida no es color de fresa, pero si te fijas bien, por algo se empieza. ¿Qué tiene de malo en tener aspiraciones o en buscar de vivir en mejores condiciones? No te cierres a nuevas posibilidades y transforme esa adversidad en oportunidades. Sal de esa prisión mental o ahí te vas a quedar, viendo los años pasar por no cambiar tu forma de pensar. Somos lo que somos y lo que pensamos atraemos, así que dejemos de ser complicado y comencemos por sembrar buenos frutos en el camino. Acuérdate que uno mismo es el dueño de su destino. Visualiza, el objetivo es el primer paso, la premisa para triunfar y no caer en el fracaso. Si lanzan coñazo, guardia arriba y con vista al frente. Valiente, sin miedo y siempre educando la mente para el éxito y el logro de tus sueños. Sin apuro, que a grandes resultados, pasos pequeños. No te limites ni te paralices, y ten cuidado con lo que piensas y dices, que puede hacerse realidad. No te conviertas en tu propio enemigo, cuida la lengua o ese será tu propio castigo. Suelta una sonrisa, no dejes que la esperanza muera, y cree en ti, que así conseguirás lo que quieras. ¿Qué esperas? ¿Que te como, te trague esta esfera? ¿O prefieres ir allá afuera a buscar la manera? Si la quieres tres cuartos, échale fuego a la caldera. Y remember, que el que vence porque persevera. Lo dijo Cristo, lo dijo Mandela, lo dijo Buda, lo dijo hasta mi abuela. Si no te armas de valor y haces las cosas con amor, a lo mejor te costará doble trabajo, rela. Creciendo, aprendo un día más, buscando dentro en mí hallé la intimidad. No tengo tiempo para alimentar metralla, semilla que no falla del Caribe sin guaraya. Con amor y con fe, un granito de H. No dudes ni un instante, vamos, sigue pa'lante, este canto es pa' usted. Yeah, este fue Secuyo Smell, poniendo su grano de arena en el papel. Especialmente de Cubita la Bella, la mayor de las Antillas. Oye la web, ja, The Original Combine, ja, es KPI pa' APA, ja, yo. Alan produce, DJ Dazzle en la music, poniéndole play. Aguaracha. Badi badi badam, bada bada tati tati tati. Na na na na na, original combinación. Apache, Secu, Botur, el Caribe está, ya tú sabes. Esto está bueno, esto está rico. Esto está bueno, camina.